ausente yo me encuentro del ser que tanto adoro, de mi madre querida, que es mi único tesoro, de mi madre querida, que es mi único tesoro. En mis noches de desvelo siento un inmenso pesar, los recuerdos de esa madre son los que me hacen llorar. Los recuerdos de esa madre son los que me hacen llorar. Yo no siento sosiego, solo vivo pensando haber dejado a mi madre tan sola y sollozando, haber dejado a mi madre tan sola y sollozando. Es por eso, mis amigos, que les pido con franqueza no abandonar nuestras madres que se mueren de tristeza. Que se mueren de tristeza. Es por eso, mis amigos, que les pido con franqueza no abandonar nuestras madres que se mueren de tristeza, no abandonar nuestras madres que se mueren de tristeza.